Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Ya están listos para que leamos El mensajero de Lois Lowry? Vamos ya con el episodio 12. Y no sé ustedes, pero yo estoy bastante emocionada con este libro. La verdad es que ya estoy picadísima. Y pues vamos a ver qué sucede hoy con Mati, que ya se va a adentrar en el bosque. Ojalá que logre llegar vivo con Nora y logren regresar. Pero bueno, pues vamos para allá. Aquí está, capítulo 12. A Juguetón le daba miedo la oscuridad. Mati no lo había notado antes, porque de noche siempre habían estado puertas adentro, con la lámpara de petróleo encendida. Se rió un poco al escuchar los gimoteos del perro cuando cayó la noche y el bosque quedó a oscuras. El chico lo sostuvo en brazos y le susurró palabras de consuelo, pero pudo sentir que el cuerpecillo del perro seguía temblando. En fin, pensó Mati, en cualquier caso ya era hora de dormir. Se encontraba bastante cerca del claro donde había estado, y quizás siguiera estando, la rana. Con precaución, se abrió paso por el suave musgo, sosteniendo a Juguetón contra su pecho y tanteando el suelo con los pies. Entonces se arrodilló en el lecho de nudosas raíces de un árbol alto y se quitó la mochila. Desenrolló la manta, alimentó a Juguetón con unos trocitos de pan que arrancó de la barra, mordisqueó algo él mismo y, acurrucándose junto al cachorrito, se abandonó al sueño. ¡Crack! ¡Crack! Juguetón levantó la cabeza, movió la nariz y orientó las orejas con curiosidad hacia el sonido, pero a continuación enterró la cabeza bajo la curva del brazo de Mati. Poco después, también dormía. Los días de viaje pasaban y después de la cuarta noche, la comida se acabó. Pero Mati era fuerte y valiente, y para su sorpresa, Juguetón no necesitaba ser cargado. El cachorrito le seguía y se sentaba a contemplarle con paciencia mientras él colocaba los mensajes a lo largo de los senderos divergentes. Aquello alargaba el viaje considerablemente. Si hubieran avanzado en línea recta, hubieran llegado a la aldea de Nora, su propio hogar en el pasado, bastante pronto. Pero se recordó a sí mismo que ser un mensajero era su principal tarea, y por eso se adentraba en los senderos secundarios, caminaba grandes distancias y dejaba el mensaje que anunciaba el cierre de pueblo en cada lugar susceptible de notificar a los nuevos que debían volver atrás. La mujer de las cicatrices y su grupo procedían del este, lo sabía. Los orientales tenían un aspecto característico que los diferenciaba. Pudo ver en el sendero que conducía al este los restos de su paso, maleza aplastada donde habían dormido, trozos de carbón donde habían hecho una hoguera, una cinta rosa caída, pensó Mati, del pelo de alguna niña. La recogió y la guardó en su mochila. Se preguntó si la mujer habría dejado en pueblo a su hijo y habría vuelto sola por sus otros críos. No había señales de ella. El cielo estaba despejado y Mati lo agradecía, porque aunque se hubiera jactado de sus travesías por la nieve, era muy duro luchar contra los elementos y casi imposible encontrar comida con mal tiempo. Ahora ya había bayas otoñales y muchas nueces. Se rió con las parlanchinas ardillas que almacenaban sus provisiones y asaltó sin mucho remordimiento un escondite medio lleno de reservas para el invierno. Conocía sitios para pescar y la mejor forma de hacerlo. Juguetón le hizo ascos al pescado, incluso después de que Mati asara uno en su pequeña hoguera. Pues pasa hambre si quieres, le dijo Mati riéndose y acabó el dorado y brillante pez él solo. Entonces, mientras vigilaba, Juguetón levantó las orejas, escuchó y salió disparado. Mati oyó un graznido, una ráfaga de aleteos, un crujir de hojas y un gruñido. Poco después, Juguetón volvió, muy satisfecho, con una pluma pegada a los bigotes. ¡Vaya! Yo he tomado pez, pero tú has tomado ave. A Mati le divertía hablarle a Juguetón como si fuera humano. Desde que su otro perro había muerto, siempre viajaba solo. Ahora le parecía una delicia tener compañía, y a veces sentía que Juguetón entendía todas y cada una de sus palabras. Aunque se tratara de un cambio sutil, comprendió lo que había querido decir Líder cuando afirmó que el bosque se espesaba. Mati conocía al bosque tan bien que anticipaba los cambios que se producían con las estaciones. Normalmente a finales de verano, como ahora, caían algunas hojas y cuando llegaba la nieve, más tarde, muchos árboles se quedaban desnudos. En pleno invierno, tenía que buscar agua en los lugares donde los arroyos fluían velozmente y no se congelaban. Muchos de los remansos que también conocía se cubrían de hielo. En primavera había irritantes insectos que espantarse de la cara, pero también crecían bayas dulces y frescas. Siempre, sin embargo, resultaba familiar. Pero en este viaje algo había cambiado. Por primera vez, Mati sintió que el bosque se mostraba hostil. Los peces tardaban en morder el anzuelo. Una ardilla listada, habitualmente compañía amistosa, emitió un chillido airado y le mordió el dedo cuando intentó tocarla. Muchas bayas rojas, de una clase que siempre había comido, tenían manchas negras y sabían amargas. Y por primera vez vio hiedra venenosa creciendo a través del sendero, donde nunca antes había crecido. También estaba más sombrío. Los árboles parecían haber desplazado sus copas, acercándose unos a otros para construir un dosel sobre el sendero. Se dio cuenta de que le protegerían de la lluvia y de que quizá eso fuera bueno, pero no parecían benevolentes. Creaban oscuridad en pleno día y las sombras distorsionaban el camino, haciendo que se tropezara una y otra vez con piedras y raíces. Y olía mal. El bosque hedía, como si la espesa negrura ocultara cosas muertas, descompuestas. Habiendo acampado en un calvero que conocía bien de otros viajes, Mati se sentó en un tronco que le había servido con frecuencia de asiento mientras comía. De pronto, se deshizo bajo su peso. Tuvo que salir de entre los restos como pudo y sacudirse corteza podrida y una sustancia pegajosa y maloliente de la ropa. El trozo de tronco que llevaba allí tanto tiempo, sólido y útil, se había transformado en fragmentos de materia vegetal muerta. Nunca más le proporcionaría un lugar para descansar. Lo apartó a patadas y vio que incontables escarabajos salían correteando en busca de un nuevo escondite. Empezó a tener problemas para dormir. Le atormentaban las pesadillas. Sufría repentinos dolores de cabeza y se le irritaba la garganta. Pero ahora le quedaba poco para llegar a su destino, así que siguió adelante avanzando con dificultad. Para aplacar la desazón que le producía el bosque, pensó en su niñez. Recordó aquellos días en que decía ser «el más feroz de los feroces» y su amistad entonces con la joven que se llamaba Nora, la hija del ciego. «Ay, Dios mío, pues esto se está poniendo bien emocionante. ¿Y qué pasará? Lograrás algo. Yo ya estoy viendo muchas advertencias. ¿Quién sabe si lo logre? Pero bueno, pues mañana lo averiguaremos. Espero que lo hayan disfrutado y que tengan un muy bonito día, una excelente mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana! ¡Los quiero! ¡Bye, bye!